We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos al Hiper Show, una emisión en formato MP3, en donde hablaremos sobre comunicación, medios, tecnologías, sociedad y cultura. Todo lo que existe alrededor del mundo de la comunicación. Hoy es martes 7 de junio de 2005 y yo soy su anfitrión, Eber Reyes. Esta es la emisión número 1 del Hiper Show, un programa de radio que se registra en vivo y en directo desde la ciudad de París, Francia, aunque, bueno, claro, como yo soy mexicano, esto es y será un podcast en español. Y también les debo decir que, bueno, esta emisión ya la grabé una vez, ya fue grabada una vez la semana pasada, pero bueno, hemos tenido que actualizar el contenido porque hubo noticias de interés que son verdaderamente atractivas para el tema de hoy. Y precisamente hoy inauguramos nuestras emisiones abordando el tema de los podcasts. Hoy hablaremos sobre este fenómeno contemporáneo que no lleva más de un año funcionando de forma sistemática y que cada vez cobra más adeptos alrededor de nuestra aldea global. ¿Qué son? ¿Cómo se hacen? ¿Qué hay que hacer para acceder a ellos? ¿Qué se transmite y qué no se transmite? En fin, trataremos de dar un panorama general y análisis sobre este fenómeno sociotecnológico. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Y bueno, para empezar a hablar sobre qué son esos famosos podcasts, intentaremos describirlos en su forma más sencilla como emisiones de radio grabadas en formato MP3 y que tienen la intención de ser distribuidas usando Internet, las tecnologías que hay alrededor de Internet, las tecnologías de redes. La ideología que existe atrás de este movimiento es el acceso libre y gratuito a ellos, por lo cual la gente puede almacenarlos en el disco duro de su computadora o escucharlos cuantas veces quiera, en la forma que quiera, adelantando o regresando las partes que le son de interés o, bueno, las que no lo son, las que se puede saltar. Sin embargo, y si nos detenemos un poco en el término podcast, que según las cibercomunidades fue una palabra propuesta por Danny Gregoire, un creador del sitio de podcast.net, en donde hablaremos más tarde. Esto entonces es una palabra propuesta en agosto de 2004, aunque hoy también existe la palabra webcasting, que algunas compañías de medios las utilizan para sustituir este término podcast. Y bueno, nos damos cuenta de que hay dos partes importantes. Por un lado, pod, la palabra pod que viene directamente del reproductor portátil de archivos MP3 más famoso del mundo, el iPod de Apple, que fue introducido al mercado en el 2001 y que, bueno, actualmente se ha mantenido como líder en las ventas, acaparando un mercado del 76%. Por otro lado, la palabra cast, que viene del inglés transmisión, como broadcasting de radio o broadcasting de televisión. Entonces, de esta forma podemos ver que se trata de un fenómeno ligado a la transmisión no secuencial de programas de radio con la intención de dar al usuario el control de cómo y cuándo escucharlos. De hecho, al ser distribuidos en formato MP3, esto, bueno, también nos permite grabarlos en un CD, por ejemplo, como lo hacen varias personas. Apple también nos ha propuesto tres maneras de ver a los podcasts, tres maneras de definirlos o de describirlos. Primero, como TiVo para radio. TiVo, que tal vez como ustedes saben, es el aparato, la tecnología que se desarrolló en Estados Unidos y que permite al usuario grabar sus programas de televisión favoritos y verlos después. También ha sido descrito como un Wayne's World para radio, en donde cualquier persona puede hacer su programa. Y bueno, también ha sido descrito como contenido de audio producido por profesionales. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, esta digamos que no es la característica más importante de los podcasts, ni tampoco lo que los ha hecho llegar a donde están hoy. Lo que se esconde atrás de esto es una mentalidad creativa. Es decir, y por ponerlo en términos un poco más teóricos, se trata de una influencia directa del postmodernismo y del paradigma en donde el lector ya no juega un papel pasivo al momento de la recepción del mensaje. El lector más bien ahora ya es un autor también. Y cuando la gente se da cuenta de las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales y su convergencia con las redes de internet, la gente también se da cuenta de que es posible proponer canales alternativos a la oferta de las corporaciones, de las grandes empresas que controlan a los medios de información, llámese, si ustedes quieren, el gobierno, Televisa en México, la NBC en Estados Unidos o incluso la BBC de Londres en el Reino Unido. Lo que está sucediendo es que ahora el receptor de audio también se ha convertido en emisor. Aquellos días cuando estudiábamos en la carrera, cuando estábamos sujetos a la programación de estas corporaciones, de estas grandes empresas para recibir el entretenimiento y la información, están siendo desplazados por estas formas alternas que nos traen nuevos o diferentes puntos de vista sobre nuestra sociedad, sobre nuestro mundo. No hay censura política en los podcasts, es decir que no hay por qué ni alabar o hablar bien de los jefes, simplemente porque nosotros somos los dueños del medio, nosotros tenemos el control de lo que se está diciendo. La revista Wired, en su número de marzo de 2005, señalaba también que si bien la audiencia de estos podcasts no es representativa comparada con los medios establecidos, ya que solo cuenta con unas decenas de miles de escuchas, tampoco se trata de un medio que pueda amenazar a la oferta del mainstream, por lo menos no por el momento. Eso es lo que ha dicho la revista Wired. Y bueno, de hecho, cualquier persona, el hecho de que cualquier persona pueda hacer un podcast, supone que todo, absolutamente todo, puede ser sujeto a ser transmitido, puede ser sujeto de contenido, desde verdaderos y profesionales programas, por así llamarlo, que no forzosamente tienen que ser hechos por esas grandes empresas, hasta 15 minutos consecutivos de gritos, por ejemplo, o de llantos, o de cartas de amor, o de diarios personales de las personas. Personalmente, creo que los podcasts son un fenómeno lógico que se deriva de la conjugación de varios factores determinantes que han tenido que ver con su desarrollo. Primero, por un lado, y bueno, ya como lo decíamos hace unos momentos, las tecnologías de la comunicación y de la información se están volviendo cada vez más accesibles y los usuarios se vuelven también más hábiles en su manejo. El surgimiento de los sitios llamados blogs, en un momento, también constituyen un ejemplo de esta facilidad de puesta en línea, por ejemplo, de publicar un sitio personal en internet. Estos diarios en línea que cobraron mucha importancia al cubrir noticias de lugares en donde pasaban hechos de los cuales no nos enterábamos o no nos informaban los medios, por ejemplo, la guerra de Irak o el tsunami del sudeste de Asia. El abaratamiento de los sistemas de cómputo y de los periféricos también es otro factor. Antes, bueno, y por ejemplo, cuando yo estudiaba la carrera de Ciencias de la Comunicación en México, aproximadamente, recuerdo, uno de cada 10 o 15 alumnos, compañeros que estudiábamos también, tenía una computadora en su casa. Además, no era una computadora Pentium o Centrino o las G5 como las que existen hoy, más bien, todavía utilizaban un procesador 486 o los PowerPC para Mac. Entonces ahora lo que pasa es que existen máquinas, computadoras muy baratas y con más capacidad de memoria que hace 10 años, 15 años. Entonces también tiene más funciones multimedia, desde lectores de CD, salidas y entradas de audio que son, bueno, determinantes para grabar un podcast. y para leerlo también, para escucharlo. Otro factor importante ha sido el desarrollo de la tecnología RSS y de los llamados agregadores RSS. Pero bueno, ¿qué es esto de RSS? En realidad la tecnología RSS viene de la abreviación Really Simple Syndication y es nada más y nada menos que un archivo en formato XML que tiene información sobre tu información, sobre nuestra página. Esto permite a un archivo RSS en la página de internet enviar información que se encuentra en él, es decir, convierte nuestro sitio en un canal. Podemos nosotros ver entonces quién ha sido el realizador del sitio, podemos ver qué contenido va a haber, cuáles son los nuevos las recientes publicaciones o modificaciones hechas al sitio. En este caso, y empleado en los podcasts, por ejemplo, podemos decir cuándo hemos acabado de realizar un programa y cuándo ya está disponible en el sitio para que sea descargado por los usuarios. Y no forzosamente tiene que ser por los usuarios, ya que el formato RSS se comunica con otras aplicaciones, con otros software, y esta es la comunicación la que permite al software, al segundo software, bajar automáticamente un nuevo programa sin tener que ir a visitar el sitio de la persona que está transmitiendo su podcast. En pocas palabras, el RSS permite convertir nuestro sitio en un canal, como ya lo decíamos, en donde los últimos ítems tienen un vínculo, un hipervínculo hacia ese ítem listo para ser descargado. Un ejemplo de agregador, de los llamados agregadores RSS o de los programas o software que pueden leer estos RSS, son los navegadores de internet, sobre todo los navegadores de la siguiente generación, lo cual excluye rápidamente al Internet Explorer para quien lo sigue utilizando, y más bien nos referimos a Firefox de Mozilla o a Safari de Apple, que permiten crear bookmarks de los flujos RSS o de los contenidos de los archivos RSS. Le digo flujo porque, bueno, son contenidos que están cambiando a cada momento, que los creadores van poniendo al día de las noticias que ellos consideran importantes, o de los nuevos artículos que han puesto. Y esto, en lugar de mostrar solo el título de la página, más bien nos muestran, por ejemplo, el encabezado de la noticia, y si damos un clic, bueno, ya vamos directo a la noticia, en el caso de un periódico en línea, por ejemplo. Dos de los precursores, para hablar de las personas que han estado atrás del movimiento y que han explotado al máximo estos factores de los que hemos hablado, son Dave Winer, que fue un precursor de los blogs y programador de formación, y Adam Curry, un ex VJ de MTV de los años 80, y que ha estado muy ligado no solo a la radio, sino también a las tecnologías web. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas dos personalidades se juntaron para mejorar la aplicación que Adam Curry, el software que él había comenzado a programar usando AppleScript a mediados del 2004, que se llamó iPodder, lo que resultó fue un agregador RSS listo para ser instalado en una computadora con la capacidad de localizar las nuevas emisiones de radio o los podcasts sin la necesidad de que el usuario tenga que ir a visitar diariamente o semanalmente estos sitios web. Entonces, digamos que esos fueron los orígenes de los podcasts. Y bueno, para hablar de los contenidos, y aunque es difícil clasificar los tipos de contenido y la forma de hacer los podcasts, según la revista Wired, los creadores se sienten motivados para crear su propio podcast, ya sea para hablar sobre temas que no se suelen escuchar en los medios comerciales, o para seguir una rutina hablada, o como mero pasatiempo, o para transmitir sin tener que comprar una antena o pertenecer a una gran cadena. En algunos casos también podríamos agregar, porque bueno, se sienten con la capacidad de creativa de ofrecer algo, una nueva propuesta al público. Desde un punto de vista, es el medio perfecto como para difundir contenido que sería absolutamente ilegal o prohibido en los medios. Desde otra perspectiva, la oferta de los podcasts es tan variada que incluso hay emisiones peores que las que se pueden escuchar en la radio comercial de cualquier país, con baja calidad tanto de audio como de contenido, pero al mismo tiempo existen otras, con verdadero sentido de profesionalismo, por así decirlo, y preocupación por lo que se dice, y sobre todo por una apuesta, por una producción creativa. Es decir, el usuario tiene solamente como impedimento su creatividad para ofrecer algo alternativo en formato de audio. Ahora bien, ¿qué tanta variedad y temas existen para escucharse en los podcasts? Según los sondeos de Adam Curry, actualmente existen alrededor de 6,000 diferentes podcasts registrados en el directorio de podcast.net y en el de podshow.com, que son algunos, así como que son, que bueno, estos directorios son como la sección amarilla de los podcasts, donde ustedes pueden ir a buscar por autores o por palabras clave o por el mismo anfitrión de la emisión. Y también desde el punto de vista de Steve Jobs, el presidente de Apple, hay 8,000 podcasts. Y entre ellos, bueno, se habla de temas que van desde la política hasta la tecnología, pasando por pasatiempos como la pesca o las películas, y bueno, sin olvidar también las emisiones educativas para aprender idiomas o consejos de maternidad, o incluso hay podcasts de personajes célebres, como el recién podcast que hizo Paris Hilton, por ejemplo. Por otro lado, también, un común denominador de los podcasts son los intentos de burlar las leyes regulatorias y encontrar alternativas para mantenerse gratis y libres. Resulta que la FCC y la RIAA han señalado que por la misma naturaleza de los podcasts, no es posible transmitir canciones que ya hayan sido registradas sin pagar derechos de autor. En este caso, lo que se tiene que hacer es incluir en la programación, ya sea canciones no registradas o de grupos que se quieren dar a conocer, o bien los famosos mashups que tanto programa Adam Curry, que son en realidad mezclas de extractos de canciones y algo así como toman ustedes dos canciones y las mezclan. Michael Jackson contra Eminem, por ejemplo, o Walkie Talkie contra U2, por ejemplo. Y bueno, tal vez, desde mi punto de vista, el único inconveniente para la comunidad de habla hispana o de otras lenguas, además del inglés, es que precisamente la mayoría de estos podcasts es realizado y producido en inglés. Entonces, pero bueno, desde otro punto de vista, si su dominio del inglés es bueno, es el ideal o quieren seguir practicándolo, bueno, tienen acceso a estos 5,000 u 8,000 podcasts de los que se hablan. Y si no, bueno, también puede ser como una oportunidad para practicar el inglés escuchado, ¿por qué no? De esta forma, el primer podcast sale al aire en agosto de 2004 con el nombre de Trade Secrets, con Curry y con Weiner como anfitriones, quienes a su vez después crearon sus propios shows, sus propios programas. Weiner con su podcast, su famoso podcast Morning Coffee Notes, y el Daily Source Code de Adam Curry, quien, bueno, es considerado como la comunidad podcast, como el podfather, el principal promotor de este movimiento. Y de hecho tan es así que su show ha sido contratado o ha sido invitado para participar en la radio satelital Sirius de Estados Unidos. Entonces, lo que está sucediendo es que actualmente las compañías, y no solo de los medios, sino que las compañías comerciales, se han dado cuenta del alcance de este fenómeno y no se quieren quedar atrás ni perder este nicho de mercado, ni mucho menos dejar el control, yo lo veo, a los usuarios. Es decir, ellos quieren seguir ahí, quieren seguir dando a conocer sus puntos de vista, quieren seguir ofreciendo su publicidad. Y solo por mencionar algunos casos, podemos decir que ya tiene un podcast la NBC, la CBC, la ABC, la Radio América, incluso, bueno, General Motors, Procter & Gamble, como ya lo decía Steve Jobs en su conferencia, pero incluso el caso muy sonado de la recién convertida frecuencia 1550 AM de San Francisco, en California, que ahora se llama KYOU, y que transmite exclusivamente podcast. Bueno, por el momento, esas emisiones comerciales son gratuitas. En un futuro, seguramente, algo sucederá para que se tengan que pagar para escuchar esas suscripciones, sobre todo las de los medios comerciales. Esa es una perspectiva, una predicción. Algunos de los podcasts más escuchados en los sondeos de esos directorios que decíamos de podcast.net o podshow.com, algunos de los más escuchados son, entre ellos, el Daily Source Code de Adam Curry, el Morning Coffee Notes, que ya lo dijimos, está también el Maccast, el Geek News Central, y como propuesta de podcast en español también les puedo mencionar Byte de David Ochoa, y que, bueno, es la versión en MP3, la versión podcast de su programa, que se transmitía en la desintegrada 98.5 de la Ciudad de México. Algunos directorios para buscar esos podcasts, además de podcast.net y podshow.com, también podemos recomendar iPodder.org, podcastally.com, esto es podcast AWLEY.com. También existe podcastbunker.com. Y si lo que ustedes quieren es buscar música libre de derechos para programarla en sus emisiones, garageband.com es también una buena opción. Desde estos sitios, básicamente lo que ustedes encuentran son ligas a los sitios de los creadores de estos podcasts, ligas a las emisiones para hacer descargadas directo de internet, o ligas a los archivos RSS, listos también para que ustedes solamente hagan un copy-paste y los peguen en su agregador RSS. Y antes de hablar de cómo hacer y acceder a los podcasts, escuchemos algunos comentarios de Dave Weiner, primero, sobre los podcasts, seguido de la rúbrica de entrada del Daily Source Code, en donde ya Curry pone de manifiesto el poder comunicativo de este nuevo contenido de radio en línea. Escuchemos entonces sus intervenciones. So, I think what we're seeing now is the driving of our economy, our social life, all aspects of what we do are being driven away from centralization and towards this distributed, decentralized, everybody's equally empowered to be creative world. Which, you know, some people say, well, human nature can't change it. You just can't change the way people work. And this actually came up at the first BloggerCon. Esther Dyson, famous analyst and venture capitalist, she said, well, you know, can't change human nature. And I said, well, maybe we're not changing human nature. Maybe we're going back to the way things were before they were centralized. Back before you had radio stations and before you had record companies. And before you had television and movie theaters, we all had to provide our own entertainment. I mean, if you wanted to hear music on a Saturday night, you either had to do the music yourself or you had to have a friend or a family member nearby who would play for you or sing for you. And didn't we lose something when we all stopped being creative and we all started thinking that you had to be somebody special, somebody extremely talented or extremely beautiful in order to have the joy of being creative? And yeah, I think we did lose something. And I think that we desperately need to get back to being creative, because our world has problems that can only be solved by creativity, and they need to be solved by all of us. And so this may well be the next step in the evolution of our species. It's your Daily Source Code, show number 180. Something remarkable is happening here. Radio is springing free of the regulated gatekeepers who've managed what you can hear since radio was invented. It's jumping into the hands of anyone at all with something or nothing to say. With $16 million worth of air. airplane strapped to my ass. Transmitters? Then the next generation radio content in my ears. We don't need no stinking transmitter. I like to think I'm flying into the future. Podcasting is Adam Curry. That's right, it's show number 180, and it's Friday, everybody. Bueno, esto fue la rúbrica de entrada de Daily Source Code, y lo que escucharon antes fue Dave Winer hablando sobre lo que él piensa sobre los podcasts. A continuación escucharemos finalmente bueno, una parte de un extracto de audio del lanzamiento de iTunes, el lanzamiento que, bueno, inminente, que vendrá en su siguiente actualización en el iTunes 4.9, con soporte para los podcasts, en donde también Steve Jobs, en la Worldwide Developers Conference, ayer 6 de junio en San Francisco, en su clásica keynote, dio a conocer esta noticia en donde él aborda también ya lo que son los podcasts. All the major radio broadcasters, the network broadcasters, major magazines, major newspapers, even major companies like Disney and Procter and Gamble and Ford and General Motors. So it's pretty exciting. And so what we're doing is we're going to make this even easier, because you're not going to have to go download other applications and get all sorts of stuff together to make this happen. We're going to build it right in to iTunes and iPod. So you can subscribe to any podcast, and we're going to make it really easy. And so right into iTunes, very simple. But one of the most important things is, how do you find these podcasts? You want people typing URLs into iTunes? Well, they could do that. But we're also going to build right into the iTunes Music Store an iPod or a podcast directory, so that we're going to list thousands of podcasts, and you'll be able to click on them, download them for free, and subscribe to them right in iTunes. So I'd just like to give you a... Eso fue Steve Jobs, directo ayer en su keynote de la Worldwide Conference, en donde él ya empieza, ya habla de cómo acceder a estos podcasts. Y bueno, lo que se tiene que hacer, mientras el iTunes 4.9 no está listo con su soporte para localizar y descargar estos podcasts, bueno, lo que se tiene que hacer por el momento es, primero, descargar gratuitamente el software iPodder. Aunque, bueno, existen muchos más y con varias funciones adicionales, incluso también son de paga, son comerciales, hay que comprarlos. El más famoso es este iPodder, que permite... bueno, que además está en versión Windows, Linux, Mac. Ustedes pueden entonces descargar y suscribirse, como ya lo hemos venido diciendo, y lo hace de manera automática. Ese es un software que se tiene que instalar en la computadora, y en donde va a determinar, bueno, va a guardar el software en sus debidos folders ordenados, y después nos avisa que ya terminó de grabar una emisión. ¿Cómo nos avisa? Bueno, en el caso de iTunes, si ustedes son usuarios de iTunes, va a abrir automáticamente iTunes y va a dejar listo el programa seleccionado para que ustedes o lo escuchen o lo pasen directo a su iPod o a su reproductor MP3 que ustedes estén utilizando. Entonces, lo interesante de esto es que una vez suscrito una emisión, un podcast, iPodder ya se encarga automáticamente de ir a buscar nuestros contenidos, nuestros programas de radio. No tenemos que nosotros estar regresando a las páginas de los creadores. Pero si el objetivo de ustedes es hacer un podcast propio, lo que necesitamos es solamente, en realidad, un micrófono, un software para grabar el audio y transformarlo en formato MP3. Esto en su forma más simple. Claro que lo adecuado sería también tener la posibilidad de registrar sonidos de otras aplicaciones para que así podamos mezclar audios de fondo, por ejemplo. Otra forma de hacer podcast, o bueno, en su forma un poco no tan simple, es haciendo un site sync tour. ¿Qué es esto? Bueno, es grabar con el micrófono, si ustedes tienen un reproductor MP3 portátil con micrófono integrado, por ejemplo, es dejar grabando ya sea una atmósfera o ya sea algún lugar en donde ustedes estuvieron, por ejemplo, no sé, qué tal se escucha una cantina de Metepec en México, o un café en la Condesa, por ejemplo, o una conversación en algún lugar en donde no podamos tener una computadora con todo nuestro material conectado para estar grabando. Es decir, si ustedes tienen un reproductor o algún aparato para grabar directo el audio, también se puede hacer. Esto existen muchos podcasts que están haciendo o que están proponiendo ese tipo de contenido. Para grabar con la computadora, si ustedes están en su casa o en algún lado fijo, es necesario un micrófono externo para asegurar una óptima calidad de audio. Es decir, uno de estos headset de audífono con micrófono es suficiente. Es decir, estos es como los que se usan para los chats o para los videojuegos en línea. Aunque bueno, igualmente, además de tener este equipo o un micrófono tal vez externo en la computadora ya integrado, se aconseja que se grabe ya sea en el sótano, o muchas personas también lo hacen en el ático o en alguna parte de la casa en donde no haya ruido. Aunque bueno, claro, el contenido es muy, muy, muy, muy, muy variado, y podemos encontrar podcasts que los graban hasta junto en donde están haciendo construcciones o renovaciones de la casa. La configuración o los setups para crear un podcast también son variados y pueden cambiar dramáticamente de un sistema operativo a otro. El programa Audacity, por ejemplo, es gratis y está disponible para Mac, para Linux y para Windows. Este programa es aconsejado porque permite grabar y guardar directo en un formato MP3. Ustedes conectan el micrófono o pueden incluso estar utilizando alguna otra aplicación, y el Audacity va a reconocer el audio que está entrando y va a mezclarlo todo directo en un archivo MP3, sin tener que ustedes tengan que ir a editar o postproducir el contenido que grabaron. En mi caso, lo que les puedo platicar de cómo lo hago es que yo uso una laptop, una Macintosh PowerBook G4, que tiene su micrófono integrado, y también estoy al mismo tiempo utilizando el software iTunes para lanzar audio, y el programa Soundtrack para escuchar la voz, para estar grabando. Entonces el audio, todo esto lo estoy lanzando en tiempo real de la salida de los audífonos hacia la entrada line-in de mi reproductor de MP3, que es un iRiver. Y entonces lo que estoy grabando es que estoy grabando todo al mismo tiempo. Todo el sonido que está siendo emitido de la computadora se graba directo en el iRiver. Después, bueno, solamente tengo que regresar el archivo ya en formato MP3 del iRiver a la computadora. Añado la información correspondiente al día de hoy usando iTunes, es decir, abro iTunes, abro ahí mi archivo, mi podcast, lleno los campos disponibles, autor, título, año, agrego el logotipo, una imagen JPG del Hiper Show y listo. Listo para subirse o publicarse en un servidor. Actualmente, muchas personas recomiendan el uso de software adicional como Skype para hacer audioconferencias, o Audio Hijack Pro para grabar audio en Mac. En el caso de que no se quiera grabar en un hardware adicional, como en mi caso el iRiver, por ejemplo. Entonces basta con hacer una búsqueda en Google, por ejemplo, en Google, y enterarse de cuál es la mejor opción dependiendo de las preferencias y requerimientos de cada quien. El desarrollo también de una herramienta, Cast Blaster, para Windows, ya viene en camino. Esto ya es inminente y ya incluso actualmente está en la versión beta 14. Entonces, bueno, se pretende que saldrá al público muy pronto, y esto es en realidad una aplicación todo en uno, en donde ustedes pueden grabar, tener su lista de las canciones o de los audios que están programando para que se escuchen, y también la capacidad de grabar todo en formato MP3. Ya estaremos en su momento dando la noticia de cuando salga, cuando esté disponible al público. De acuerdo a algunos experimentos, tanto míos como de otros podcasts, el mejor formato de sampleo para grabar una emisión es 44.100 kHz, a una codificación de 128 kilobytes por segundo. Aunque bueno, claro, Esto con la intención de producir un programa de calidad de audio y previendo que algunos reproductores de MP3 tienen algunos problemas con otros sampleos o encodings, es decir, algunos no los leen bien si ustedes hicieron el sampleo a 32.000 o si está grabado a menos de 128, entonces existe todavía esta relación del peso, es decir, la cantidad de kilobytes que va a pesar su show, su programa, y la calidad de audio. Eso todavía hay que tomarlo en cuenta. Finalmente, cuando su podcast ya está listo y grabado, hay que subirlo al servidor junto, eso es importante, con el archivo RSS, el cual lo pueden crear en un simple editor de texto básico, nada como Word ni nada, porque bueno, como sabemos, incluye ya preformateado el texto. Más bien estamos hablando de Simple Text en Mac o Notepad en Windows. Y de hecho les recomiendo el sitio webdevtips.com. Webdevtips.com, eso se escribe WEBDEVTIPS. Webdevtips.com. El cual propone un formulario en línea para crear los tags necesarios, los elementos necesarios, listo para que ustedes hagan copy-paste, lo añadan a su software de texto básico y lo graben con formato con extensión RSS o extensión XML. Entonces, en su página de internet, ustedes lo que tienen que hacer es poner una liga a este formato, a este archivo, y listo. Las aplicaciones y los agregadores RSS se encargarán de hacer el resto, la actualización automática. Claro que cuando hagan una nueva emisión, tienen que regresar a este archivo, volver a poner la nueva emisión, y es bueno, eso es constante, hay que tener un ritmo de estar haciéndolo. En el futuro también se dice que bueno, los teléfonos celulares, cada vez con más funciones y con más memoria de almacenamiento, mezclados con la ubicuidad al acceso de redes, podrán también ofrecer una interfase para producir podcasts. Aunque claro, por el momento estas también son ideas y perspectivas. Para saber más sobre los podcasts, incluso el primer libro dedicado 100% a ellos ha sido ya editado por Wiley y salió a la venta el pasado 30 de mayo. El autor es Tom Cochrane, host de Geek News Central. Su precio es de $14, ya lo busqué en Amazon.com. Contiene más de 300 páginas y se llama Podcasting. Otra forma, también si ustedes no quieren comprar el libro, bueno, es buscar en la web, revisar los foros de discusión, en donde en realidad aquí encontramos verdaderamente de todo. Y bueno, hemos llegado al final de esta emisión, la emisión número uno de este podcast llamado El Hiper Show, que fue grabado el 31 de mayo en su primera versión y lo hemos puesto el día hoy, 7 de junio, un programa dedicado a la comunicación, los medios, la tecnología, la sociedad y la cultura. El mail para que nos manden sus comentarios, sugerencias o ideas es hipershow@gmail.com. Y nuestra página web es hipercomunicacion.com. En esta ocasión estuvimos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Lappeenranta, en Finlandia. De hecho, son casi la una de la mañana. Y les puedo asegurar que estoy volteando a ver el cielo. Y parece como si fueran en México las 6 o 7 de la tarde. Como cuando empieza a anochecer, que todavía está un poco de día. Así se alcanza a ver ahorita. Mañana me voy de regreso a París y el siguiente podcast será grabado desde, finalmente, nuestro departamento allá en París. Mi nombre es Eber Reyes, saludos a todos, adiós. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as its own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show.